siento que la vida pasa y yo sigo amando solo. Solo frío en mi alma, mi corazón se siente solo. Ojos ven a la distancia.